Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ahora sí que buenos días, buenas tardes tengan todos ustedes, los que están escuchando esta emisión, los que están escuchando nuestra frecuencia. Yo soy su anfitrión amigo Sander y les doy la bienvenida a una emisión más de Escala Alternativa, el programa perfecto para darle un descanso a tus oídos. Con una emisión muy especial por dos ocasiones, por dos cuestiones, perdón. La primera es porque es un programa entre semana, yo regularmente transmito los domingos, pero decidimos hacer un cambalache por cuestiones tanto profesionales como personales, mi compañera Alia Lufkin y su servidor. Entonces, pues yo estoy aquí en el espacio del atelier y Alia estará en el espacio de Escala Alternativa este domingo, a la misma hora, 7 p.m., tiempo de México. Y la segunda razón por la cual esta transmisión es especial, pues es porque regularmente aquí abarcamos varios géneros, quizás poniendo especial atención en lo que es el rock alternativo. Pero en esta ocasión vamos a tener un programa única y exclusivamente de jazz, este sabroso, delicioso género para escuchar, para bailar, para todo. Para toda ocasión, propósito, circunstancia. Y esto en homenaje, de cierta manera, pues, conmemoración y ayudar también a nuestro programa hermano Jay Jigen, quien en este momento no está, pues, precisamente en condiciones de transmisión. Pero para no dejar de traerles el contenido del programa a toda la gente de aquí, de nuestra audiencia, pues bueno, decidí yo hacer este tipo de programas especiales para todos ustedes. Por supuesto, se extraña la voz muy educada, muy conocedora de mi compañero Heraculum, pero en este momento pues no es posible contar con él. Entonces, vamos a hacer lo posible, por supuesto, por estar a su altura. Empezamos apta propiamente con un tema de Soft Lipa en Jabberloop. Bueno, Soft Lipa, un rapero tailandés. No estoy seguro, me parece que es tailandés. Junto con esta banda japonesa de acid jazz. Un tema muy propiamente nombrado, pues. Tenemos jazz, hay jazz para todos el día de hoy. Y eso, pues ya lo iremos reforzando con nuestra lista de reproducción que les iremos poniendo en todas nuestras plataformas. Para que se den, pues así que color más o menos del tipo de música que vamos a escuchar el día de hoy. Contacto con su servidor por cualquiera de las redes sociales o software de mensajería. En Facebook me encuentran como Sander Nexus, en Twitter me encuentran como @sander_anexus, en Skype me encuentran como sander.nexus. Todavía no entro a Skype, pero en un ratito, en el siguiente bloque, es que entré con un poquito de tiempo encima, ¿no? Y todo el contenido del grupo, la lista de reproducción, a lo mejor uno que otro video, a lo mejor uno que otro link de descarga, dependiendo la música que tengamos por aquí, va a ser distribuida en nuestro grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes eligen formar parte del grupo, yo con mucho gusto los integro. Y por medio de esa plataforma es por donde podemos interactuar. Tanto con su servidor como con los otros miembros del grupo, que de repente sí tienen... pues la intención de unirse aquí al cotorreo, al relajo. Pero eso sí, y nunca falla, pues nuestros oyentes, nuestros melómanos aquí en Escala Alternativa, pues sí tienen muy muy buen gusto musical. Y bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para empezar a calentar motores? Pues algunos de ustedes conocen, les gusta, están traumadísimos con esta banda que lleva por nombre Braidio. Interpretan un tema que lleva por nombre Flyers. Es, no sé si opening o ending de una serie animada llamada Death Parade. nombre tan genérico intercambiable, güey, que realmente yo no me hubiera acordado de la serie, de no ser porque la música pues está chida. Esta banda pues ya tiene su ratito y justamente en noviembre lanzaron su más reciente sencillo, el cual lleva por nombre Hotel Alien, y lo vamos a tener justo aquí, aquí en este programa, así como su lado B, Super Wonderful. El tema La Onda pues es una banda con mucho, mucho rollo funk rock, tirándole a lo disco, entonces es muy movida, con muy buena vibra, con mucha energía. Quienes conocen a la banda, estoy seguro que les va a gustar la canción porque no se deshace del estilo que ya manejan. Quienes no los conozcan, pues vaya, esta es una oportunidad perfecta con su más reciente sencillo, su más reciente canción que vamos a tener justo en este espacio. Esto es Bradio, el tema se llama Hotel Alien, estamos empezando la noche yacera de Escala Alternativa por Radio Anime Nexus. とても人間臭い皆が集まるエリアンホテル Woo! kino arufens Kimitsu no occasion Daddy shoot the freedom もう何もいらない Step into the beat Take it to the top これ以上ない最高さ What in the world So let's just start it Este es el lado B de Hotel Alien, se llama Super Wonderful, la banda es Radio. ¿Quién es la alternativa? Super Wonderful,俺たちが街を歩けば怖いものなんてない Somebody moving, dynamite or glowing 全てが音楽に変わってしまうんだボンダボン、ボンボンダボンダボンダオンベース感じるままにちょうだい Oh no 何分気分の BPM が上昇中三中三待ってました気の合う Friends 秘密のロケーション Daddy shit of freedom もう何もいらない Step into the beat Take it to the top これ以上ない最高さ La colección de DVDs de Inuyasha también me las va a dejar, Ama. Mejor favor, deje de pensar en tonterías y póngase a escuchar Radio Anime Nexus. Présteme la mano. Pero amá, si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y a usted qué le importa? Está bueno, amá. A ver, deme su mano. Regresamos después de escuchar el tema Hotel Alien, el más reciente sencillo de este grupazo que lleva por nombre Radio. Muchas gracias y un saludo enorme a todos los que nos están sintonizando en la frecuencia de la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus, y nada más. Hay una publicación con pedidos en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ya se saben la mecánica, los escuchas frecuentes, quienes no se las comento. Ahí en esa misma publicación ustedes colocan su tema, quién la... su canción, el nombre, quién la canta, si pertenece a algún anime me lo dicen. Y un link de descarga por medio del cual yo pueda obtenerla. Nada más que aquí hay un detalle. De repente tenemos ciertas dinámicas y ponemos ciertas reglas para los pedidos. Esta noche de apreciación jazzística en homenaje a Jay Jigen es una de ellas. Y por dicha razón, nada que sea que esté fuera del género jazz entra en los pedidos de hoy. Tiene que ser a fuerzas y propiamente jazz para que forme parte de la lista de reproducción de este programa o para mantener la temática. Un saludo muy grande al Atlas Volken, que ya me había hecho un pedido, pero me comenta que es popero electro, no jazz. Híjole, Atlas, ni pedo. Para mantener la temática, pues aquí no. Aquí trataremos de poner la mayor cantidad de jazz que no sea posible. Entonces, ahí si tienes algún otro tema que cumpla con las reglas para el programa de hoy, pues con mucho gusto lo ponemos, ¿no? Además, ¿qué te haces? Me dices que ya te largaste a ver al América. ¡Qué bárbaro, Atlas! No. Así no se puede. También un saludo muy grande a Johnny Charlie, Juan Carlos Morales, hasta Colombia. Me dice, no me hagas esto, ¿por qué? Es que les digo, como regularmente transmito los domingos, pues entiendo que quizá mis escuchas frecuentes no estén muy activos en este momento. Pero les digo, es una ocasión excepcional, porque ya también me había ausentado de la radio por 2 semanas. Ya estoy de vuelta y además este domingo pues tampoco me iba a ser posible. Bueno, iba a tener dificultades pues para cubrir el espacio. Eso y otras razones pues fueron las que originaron el cambio. Pedidos, saludos, comentarios en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ahí ustedes piden integrarse y yo con mucho gusto los agrego aquí a este grupo, como a Iki de Fénix, Elías Flores, a Luis Cruz y a Hyperspace Collectibles, que es el perfil de una tienda o algo, me imagino. Pero bueno, estas cuatro personas ya forman parte del grupo, ya forman parte de la comunidad. Muchas gracias también a ellos por el interés en escuchar y formar parte también de este programa. En Facebook, el mismo Facebook, también me encuentran como Sander Nexus. En Skype me encuentran como Sander.Nexus. En Twitter me van a encontrar como @Sander_Nexus. De hecho, por ahí también les estoy compartiendo la lista de reproducción del programa. Y como les recuerdo, les vuelvo a mencionar, por medio del grupo, además de interacción entre toda la comunidad de escucha, pues también vamos a poner algún otro tipo de contenido, la lista de reproducción, alguno que otro video. Todo está ya en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Justo después de que escuchamos Bradio, ya cambiando el cassette a lo que sigue, me dio la idea para mantener la línea, ciertamente la línea musical, poner música de agrupaciones que, si bien no son propiamente yaceras, tienen mucha influencia. Es una combinación bastante interesante con estas dos bandas de lo que es un rock con a lo mejor cierta temática, ciertos tintes indie, con arreglos que utilizan mucho jazz, arreglos, digamos, de bajo, de batería, una guitarra funky. Por dicha razón, pues les presentamos estas dos canciones de unos grupazos, Awesome City Club, para empezar, que es una banda, pues, novel, una banda que empezó este año a trabajar, a promocionarse, lanzarse ya de manera oficial, profesional. Sacaron a principios de año un EP, a finales del mismo, digamos, como por allá de septiembre, lanzaron un segundo álbum, del cual se desprende este tema muy bueno también, muy alegre, muy bailable para moverse, y lleva por nombre Outsider. Espero les guste. Vamos a escuchar todavía mucha más música en esta noche de apreciación jazzística, homenaje a J.G. Hen aquí en Escala Alternativa. Cari no pokno. esta banda es Gesu no Kiwame Otome. El tema se llama Digital Mode. Regresamos después de más rock pop con mucho, mucho sentimiento funk. Esto que escuchamos, Gesu no Kiwame Otome con su tema Digital Mode, el álbum, se los digo, es, no sé si su segundo o su tercer disco. Entonces, su álbum, en el tag, ID3, pues un montoncito de letras, ¿no? Después de un pasón por el traductor de Google, el álbum se llama, tengo entendido, Miryoku ga Sugoiyo. Fue lanzado el año 2014. Entonces ya tenemos un año desde que lo lanzaron. Y este tema con un sonidito fresco, agradable para todos ustedes. Anteriormente, Awesome City Club con Outsider, una muy buena combinación de voz masculina y femenina para generar una atmósfera muy muy especial. Me gusta mucho esta canción de Outsider. Y seguimos con más rolas. Les recuerdo antes para los que se quieran reportar. A mí me encuentran en SanderNexus en Facebook, arroba Sander-Nexus en Twitter, Sander.Nexus en Skype. Y el contenido del programa aparece en, será distribuido, perdón, en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. ¿Qué tenemos a continuación? Bueno, yo no sabía de un intérprete que es pues conocido hasta cierto punto en el mundo del jazz, más evocado al anime. Estoy hablando de Rasmus Faber. Yo pensé que era un grupo, no, es un DJ y productor sueco que hace muchos arreglos estilo jazz, precisamente de varias canciones que salen en series animadas. En este noviembre también lanzó el quinto volumen de esta serie de discos que se llama Platina Jazz Anime Standards. A lo mejor también por Platina Jazz lo conocen. Este disco, vaya, estas, las canciones que forman parte de estos compilados también se escuchaban bastante en otros programas, desde Jeyigen con nuestro compañero Jera hasta lugares como el Akihabara del Sensei Inuyasha o el propio Vórtice de Zero. Entonces ya tiene algo de historia este tipo de música que les voy a presentar aquí en la radio. ¿Qué nos trae el señor Rasmus Faber en su más reciente, su más nueva producción jazzera? Bueno, son alrededor de, me parece que son 16 temas, 76 minutos de pura música jazz de la buena. Adaptaciones de openings y endings de series animadas. Hay por ahí algunas de Natsume Yuyincho, el Supertren Galáctico 999, Ghost in the Shell, Sakamichi no Apollon. Vaya, apropiadamente, ¿no? Porque Sakamichi no Apollon es una serie que tiene la música jazz como principal punto de su historia. Devilman, Sakura Taisen, Sakura Wars. En fin, muchas series las que se pueden encontrar en este Platina Jazz Anime Standards volumen 5. Y yo personalmente les voy a presentar tres canciones de esta compilación que me parecieron magníficas, bárbaras. Muy bailables las tres, todas muy movidas. Esta primera se me hace muy especial porque tiene un arreglo con mucho ritmo latino. Hasta pudiéramos percibir ciertos toques de salsa en esta canción. Igualmente suena muy bien. A ver, se les pasó, no sin antes recordarle. Y nuevamente, por cierto, muchachos, mientras me vaya acercando yo a terminar la hora de hoy, menos posibilidades voy a tener de pasar sus pedidos, porque este programa está estructurado para que sus pedidos salgan a la mitad del programa, o sea, entre la primera y la segunda hora. Si me hacen los pedidos muy tardes, ya no voy a poder cumplirlos. ¿Cómo me hacen los pedidos? Bueno, entran al grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook, la publicación que está hasta arriba, que es la de los pedidos, pero bueno, ahí ustedes los hacen. Ya saben la regla, solo jazz, nada fuera de este género. Me pasan el nombre de la canción, el intérprete, y si pertenece a alguna serie anime también me lo dicen, junto con, si les es posible, un link de donde bajar esta música. Mientras tanto, nos vamos con esto, un arreglo muy alegre, muy bailable, mucha salsa. Esto es Rasmus Faber con su arreglo del tema de Mi Vecino Totoro. Escuchamos y regresamos con mucho más. Y bueno, ¿qué les pareció, muchachos? Buenísima, ¿verdad? Buenísima esa. Y ahora les traigo otra. Otra canción igual de interesante, Rasmus Faber, y este tema que creo ya muchos, muchos conocen. Y si no, ahorita lo van a ubicar. Dice así: 3, 2, 1, let's jam.

regresamos después de este bloque, esta premiere que tuvimos. Parte del álbum Platina Jazz Anime Standards, volumen 5, a cargo de Rasmus Faber. Tuvimos Tonari no Totoro, Mi Vecino Totoro, en una versión salsa muy, muy, muy interesante. Asimismo, tuvimos una reversión del tema Tank, opening de la mítica serie Cowboy Bebop. Si pensaban que Tank, que música de Cowboy Bebop no podría sonar todavía más jazz, piénselo dos veces. Rasmus Faber hace un arreglo maravilloso. Y tuvimos también Kagayake Girls, opening de K-On!, una versión de estas bandas así enormes, enormes, de 20, 30 integrantes, ensambles fabulosos. Se les llamaban Big Bands y eran muy, muy famosas, muy populares por allá de los 30s, los 40s. Con un arreglo de ese tipo es con lo que tuvimos este arreglo, esta adaptación del opening de esta serie sobre nuestras 5 chicas de la secundaria Sakura Gaoka y su club de música. Club de música ligera, por cierto. Además, pues con los avisos, Otaku Rumble con el Davido los martes a las 9 de la noche. Y y la Petra sensual. Ay, me la paso bomba con ese spot. Que por cierto, la protagonista, una de las voces protagónicas del spot, ese pequeñito de 12 segundos, fue mi muy adorada y fantástica maestra Shui, que en este momento no está transmitiendo, pero ya ha estado aquí con nosotros antes. Y yo, personalmente, pues yo sí le aprendí más de una cosa a mi maestra Shui, que cumplió años esta semana, por cierto. Entonces, un saludote, un abrazote y una felicitación muy, muy grande a mi compañera Shuicha por su onomástico. Que por cierto, creo que fue el mismo día de mi compañera Diana Sakurita, que fue antier. Sí, no, fue antier, primero de diciembre. Creo. En fin. Saludo y felicitación muy grande a los dos. Tanto a mi maestra en estas oscuras artes del mundo locutoril como a mi santa madre, que es como, ¿cuántos años menor que yo? ¿Unos 10, 9? Sí, es cosas extrañas que pasan en las familias. Aquí, en la familia Radio Anime Nexus, sobre todo. Hay un bloque bastante, bastante especial. Había en J-Gen. Que era el bloque Shina Ringo, dámelo, dámelo todo. Y dicho bloque, pues se trataba precisamente de tener música de esta talentosa intérprete. Cantautora, guitarrista, pianista, compositora, productora, mente maestra, todo un genio. Todo un genio esta muchacha, esta señora ya, Shina Ringo. Yo, digo, no conozco tanto de su música fuera de su trabajo solista o con su banda Tokyo Jigen. Que por cierto, pues es una bandota, bandísima. Así que solo pues les voy a traer música de estas dos facetas de ella. Primero vamos a empezar con algo buenísimo para continuar la línea de la música bailable, no sin antes enviarle pues un saludo muy, muy especial a pues, las personitas que están comentando aquí. Hyperspace Collectibles dice: está hecha una máquina tu programa, se acaban de ganar un fan. Qué bueno, muchacho, que te guste. Recuerden todos, esta es una ocasión especial. Yo suelo transmitir los domingos a las 7 de la noche. Entonces, probablemente para la siguiente semana ya me encuentren en mi horario habitual. El domingo 13 de septiembre ya estaré transmitiendo yo, pues a la hora y el día que me toca. Eh, ¿Qué más, qué más? Ay, Pablo Llanes, también un saludo a Pablo hasta Ecuador. Así como a todos nuestros escuchas de aquel país de Sudamérica. Dice, recién llegando a casa para poder escuchar el programa. Muchos saludos, Pablo. Espero si te incorporas a esta transmisión, te esté gustando la música que hayas estado escuchando o que vayas a escuchar. También un saludo a Gabriel Guzmán, que acaba de pedir integrarse al grupo. Pues bueno, con mucho gusto, con muchas ganas y alegría, pues ya te integramos a la comunidad. No se les olvide, saludos, comentarios por medio de Facebook. Me encuentran como Sander Nexus, en Twitter arroba Sander-Nexus. En el grupo Melómanos de Escala Alternativa se va a estar distribuyendo el contenido del programa. En Skype también me encuentran como Sander.Nexus. Por todos esos lugares ustedes van a poder comunicarse con su servidor. Y bueno, para no hacer más larga la espera, un temazo con un arreglo enorme, magnífico, que también es un clásico de este programa de Escala Alternativa por allá de 2013, que lo llegué a poner más de una vez. Incluso formó parte de nuestro conteo a las 20 mejores canciones de 2013, como mención honorífica, ¿no? Porque al final de cuentas se prioriza el trabajo nuevo por encima de lo ya hecho en vivo. Pero vaya que tiene mucho, mucho valor agregado y es un sonido total y completamente diferente al que nos tiene acostumbrada esta canción. Esto es Tokyo Jigen. Esto es Omatsuri Sawagi, una versión orquestal de su última presentación en vivo, Bon Voyage, vivo en el Budokan, el Nippon Budokan en el 2013. Vamos a escucharla. Sugi, 夏の終わり。 Y esto es Shina Ringo en solista con su tema Sakuran en vivo desde la Ringo Expo del 2008. Continuamos con el bloque Shina Ringo, dámelo, dámelo todo. Este tema es muy interesante, a mí me gusta mucho, muy bonito, muy tranquilo. Se llama Kimawaru, el artista es Tokyo Jigen. Thank you. regresamos después de este bloque con mucha música de Gina Ringo, tanto con su banda Tokyo Jigen como con ella en solista. Tuvimos, para empezar el bloque, Omatsuri Sawagi, una versión bastante, bastante buena, que cambia por completo el sentido, el propósito de la canción. Muy movida, muy bailable, muy buena. Después tuvimos Sakuran en vivo desde la Ringo Expo del 2008. Con Shina, pues ahí con unas vocales en inglés. A lo mejor algunos le entienden, otros no tanto. Y bueno, es que el acento de los japoneses no es precisamente el mejor cuando se trata del idioma inglés. Pero la rola buenísima, ¿eh? Buenísima, buenísima. Y cerramos con este tema que me gusta. Lo quise poner para que lo... no solo para que lo conocieran, sino también para platicarles, evaluar, pues, el tema que acabamos de escuchar. Kimawaru se llama el último tema de su álbum Sports de 2010. Ya 5 años desde entonces. A mí me gusta personalmente cómo empieza desde muy, muy, muy tranquilo, bastante leve, hasta esa parte donde la rola, la música completa, genera un estado de caos, un estado de frenesí, donde vaya la música misma se vuelve completamente loca en relación con la premisa que tuvimos de la misma canción en los primeros 2 minutos. Entonces sube gradualmente de tono hasta, pues sí, prácticamente explotar por allá del minuto 2. Y desde ahí son 4 minutos de pura locura, de puro caos instrumental. Qué bonita la canción. Y por algo, veo que por algo la eligieron para cerrar ese disco, ¿no? Buenísima, buenísima, buenísima. No solamente así como para decir, bueno, ya vinimos, ya hicimos este desmadre. Ahora nos vamos. Y vaya, cerraron magníficamente. 20 horas con 24 minutos, no hubo pedidos, entonces se cierran, muchachos, porque ya no se los puedo cumplir. Pero en lugar de eso, fíjense, estaba esperando, deseoso por traerles este bloque que desde la Escala Alternativa, las primeras temporadas de Escala Alternativa, era una de las insignias, hasta el punto de hacer programas especiales simplemente con este concepto. El bloque Audio Gamers, donde pues tenemos arreglos de música de videojuegos, a lo mejor no propiamente extraídas directo del soundtrack, sino reinterpretaciones, covers, remixes, reversiones. Y muy apropiadamente, pues las 3 canciones que tenemos a continuación son del género jazz, apropiadas para este bloquecito que nosotros estamos teniendo aquí con ustedes. Un saludo muy grande también al buen Hinamori. Buenas noches, mi buen Sander. Aquí ya nos escucharon, que sea un poco rato el programa. Te lo hayas pasado chido en tu viaje a ver a Asian Kung Fu Generation. Ay, me di cuenta de algo. Necesito plantillas porque no aguanto mucho tiempo caminando. No, y ya quisieran. A ver, estuve en fila en ese concierto desde las 2:30. Salimos a las 11. 2:30, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 horas de pie. 9 horas de pie. No es por que se quiera uno victimizar ni nada, pero ese es, así que digamos, el precio que se tuvo que pagar para agarrar un buen lugar. Y bueno, no me arrepiento. De eso puedo estar seguro, no me arrepiento. Y a mí no sabía que Hyperspace también es de Ecuador. Entonces, doble saludo para Hyperspace. Sebastián Talero me dice reportándome un poquito tarde, me hacía falta este programa, el bloque Oigen está tremendo. Espero que hayas descansado y nos sigas mostrando grupos solistas y proyectos que muchos desconocemos. Este muchacho entiende el punto del programa, por supuesto. Ya tuvimos por ahí algunos viejos conocidos, música nueva, algo nuevecito. Y espero, por supuesto, les esté gustando a todos. ¿Qué vamos a tener en este bloque de arreglos, música de videojuegos al estilo jazz? Legend of Mana, F-Zero, Chrono Trigger. Magnífica selección. Les digo, ténganme fe. Yo sé lo que hago, yo sé la música que les pongo. La mayoría de las veces. Y bueno, vamos a empezar con esto. Este programa ha estado como que con mucho ritmo latino, entonces vamos a seguir por esa misma línea, por esa misma tónica. Esto es un arreglo de Mitsuhiro Ota. El tema se llama To the Sea, del juego de PlayStation Legend of Mana. We'll be right back. Esto es de los arreglistas Pee-wee y Michiko Hill. Un arreglo de Mute City. De verdad tengo que decir de qué juego es. F-Zero. Vamos a escucharlo. We'll be right back. Regresamos después de lo que tuve preparado para ustedes en este bloque, con arreglos y covers de música de videojuegos, todos por supuesto al más puro estilo yacero. Mitsuhiro Ota con To The Sea, The Legend of Mana, los arreglistas compositores Peewee y Michiko Hill con un arreglo de Mute City, esto de un álbum de F-Zero que data de 1992, cabrón, entonces... ¡Put! Ya llovió, algunos todavía ni nacían y todo eso. Ya desde entonces se aventuraban a hacer este tipo de modificaciones en los temas originales. Y después tuvimos a la banda 8-Bit Disaster, una banda de Raleigh, Carolina del Norte, con Primeval Mountain, un arreglo también yacerón de música de Chrono Trigger. Que por cierto, esto forma parte de un álbum más grande que se llama Chronicles of Time. Va a ser un álbum de 5 discos de los mismos creadores de un álbum llamado Spectrum of Mana. Enorme, imponente, impresionante Spectrum of Mana. Chronicles of Time es un proyecto todavía más grande, más ambicioso. Y... ya dejaron una pequeña probadita de lo que podemos escuchar en Bandcamp. Les voy a poner el link en el grupo de la escala alternativa. Con 13 temas. Nada más una pequeña embarradita de lo que podemos escuchar una vez que salga el proyecto completo. Estos muchachos hicieron las cosas muy bien con Spectrum of Mana. Y dado que Chrono Trigger pues tiene uno de los mejores soundtracks en la historia, parece que van a hacer un muy muy buen trabajo. Digo, ya lo escuchamos con el tema de 8-Bit Disaster, este que lleva por nombre Primeval Mountain. Otro bloquecito por ahí, algo especial, es el de el DJ y productor de hip hop Jun Seba, mejor conocido como Nuyaves. En paz descanse. Muchos recordamos su trabajo, sobre todo con los soundtracks de Samurai Champloo, pero hay que decirlo también que él fue pues uno de los pioneros en el estilo, más no el único. Es del que pues vaya, la mayoría se acuerdan. Entonces vamos a tener más artistas de esos, digamos, relacionados con música muy al estilo de Nuyaves. Uno de ellos pues es el conglomerado que se llama Shinsight Trio, formado por Andre Todman, Ryo Yoshihara y Shinsuke Taoka. Shinsuke Taoka, también conocido como Shinsky, ya lo tuvimos también aquí. Y Ryo Yoshihara también se conoce como Smooth Current, que por supuesto sigue la misma idea de el jazz hop. Andre Todman también ha participado en varios proyectos de este tipo de jazz hop. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a estas tres mentes juntas con un tema temazazazo de su álbum, ahorita les digo cuál, su álbum Moonlight Sunrise de 2011. Un tema también con una letra que tiene un mensaje bastante, bastante positivo. Muy, muy bueno. También vale la pena que le pongan atención. Esto se llama Stay on Track. En el bloque de Nuyaves. Esto se lo acabo de poner, güey. No, pero... Jazz Hop. Puro, bien hecho y magnífico. Vamos a escuchar esto de Shinsight. Enter the room with a golden mind, then brainstorm solutions in a frozen time. Weigh the positive and negative and plan out a path. Calculate the best approach and yes, you know all the math. Every task, path has a part of the path. Accomplished with logic and pass. Move to the rhythm of your heartbeat sound. Organize short-term goals, written down. Throw on your kicks, grab your jacket and hat. Oh, and don't forget your headphones in the Shinsight track. Motivate, step forward, fight back. Ready for the world, be your motto attack. Keep your foundation intact. Smooth coming, spin whack. Shit tack, drum of syntax from insight. Fans know I don't slap. It's off to motivate all to stay on track. Stay on track. Stay on track. Stay on track. ready and smooth. Leave my ooze and groove cool while the flavor of fumes. People lock it till you're over while they paying their dues. Every time things seem to fall out of alignment, use your mind to choose a path and redefine an alternative. I'm concerned about your well-being. There's so much more to do in music than just emceeing. We learn from each other and gain from experience. Try harder to improve no matter where he is. Looking in might be a way out. Search for a better route. That's what dreams are about. Rid your mind of clouded doubt. Move your mind through a timeline and steady your mouth. Stay focused, Jack. Not trying to slack. Insight the truncator say stay on track. Stay on track. Go, go. Stay on track. Go, go. Stay on track. Go, go. Stay on track. Go, go. Stay on track. Go, go. Stay on track. Go, go. Stay on track. Go, go. Go, go. Check me out. Digga, digga, then block the bang boogie. Riddle with a remedy, they asking how could he. Do what he gonna do with a simple sound. Silly musical melodies, yeah, yo, check the technique. Speakers respect beats to crush your skull cat. Complex chemistry corrupts any dull cat. Swinging the filthy ones, lost, can't come back. Thumbtacks, you stand on the wall, all stuck. You do what I construct, I do what I feel. Can't stay connected, summarizing what's real. So I'm going down slow while you go uphill. Some got a lot of money, no skill or integrity. Intense technique, respect the legacy. Televised vibe, can't compete with my best. The natural remedy of a long-term act. Smooth coming to 6 feet. We stay on track and stay on track. Go, go. Stay on track. Go, go. Stay on track. Go, go. Stay on track. Go, go. Stay on track. Go, go. Stay on track. Go, go. Stay on track. Go, go. Stay on track. Go, go. Esto que vamos a tener a continuación es un tema tranquilo, bonito, muy ambiental, de el productor Nitsua, un discípulo propio directo del mismo Nuya Bes. Esto es de su primer álbum, que lleva por nombre, a ver si se los digo, Dayscape. Esto se llama Lost in Translation. Anime Nexus. ¿Qué les pareció la música de Nitsua, el tema Lost in Translation? A mí me pareció precioso, me pareció muy tranquilizante, me gusta mucho esa música, que me permite pues simplemente echarme para atrás, poner las manos en mi en la parte trasera de mi cabeza, cerrar los ojos y dejarme llevar. Me gusta bastante la idea, la onda que trae Nitsua con su música. Me gustó bastante. Espero a ustedes también. Y pues ya saben, aquí en Escala Alternativa, pues es esta montaña de ritmos, esta montaña de sonidos, que incluso dentro del jazz, pues tenemos de todo, ¿no? Está lo disco de Bradio, está lo funk de una banda como Sound City Club, está lo latino en arreglos, como pudimos escuchar con Rasmus Faber, Tokyo Jigen, y el arreglo de Mitsuhiro Ota de Legend of Mana. En sí, mucho. Incluso dentro del jazz hay muchas variantes, hay muchos estilos, bastantes ideas. Que, por supuesto, no debemos abarcar todo esto en un solo programa. Es bastante, no solo es bastante extenso, sino se nos acaba el material. Y la idea, por supuesto, de estas noches de apreciación jazzística es que sigan ocurriendo. Entonces, pues uno se la lleva leve, les trae de a poquito esta música, esperando, por supuesto, que les guste. Yo los escucho hasta el domingo 13 de diciembre. Este domingo 6 va a transmitir mi compañera Alia. Para que también estén al tanto, va a tener un especial de mitología. En este caso es mitología, no me acuerdo de cuál. Pero es que es su tercer programa con el tema. Mi compañera Alia, pues sí, sus programas están bien estructurados, están muy bien investigados. Son interesantes, entonces para quien quiera ahí escuchar, pegarle la oreja, pues es altamente recomendable el programa de El Atelier este domingo 6 de diciembre a la hora de Escala Alternativa, 7 p.m. hora del centro de México. Nosotros nos vamos dándole pues un saludo muy muy grande a todos, un saludote y un abrazote y un besotote a Diana Rodea, que nos está escuchando. Un besote para ti, Ani. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Hyperspace, muchas gracias a Hinamori, muchas gracias a Lisbeth Estefanía Sotelo García. No comenta, pero le da like a las publicaciones. Yo deduzco que sí está escuchando y está al pendiente. A Pablo Llanes, a Joseph Gómez, que él inmediatamente identificó la de Tanctus, y sabes, mi hermano. Un saludo y un agradecimiento enorme a todos los que están en sintonía. Yo me voy, no sin antes pues traerles la muy acostumbrada ya bonus track del programa. No, a ver, espera. No era, ¿eh? Pero pues la pongo más para que digan, piensen, ay, este güey que está haciendo. No, señores, vamos a tener algo maravilloso y algo, por supuesto, relacionado al tema. Este es el ending de Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans. Orphans Donamida. Con la única, la incomparable Lady Misia. Yo me despido. Que les guste mucho la música. Nos estamos viendo. Soy 強くなれるから azul.